Hay un pasaje en la Biblia, la palabra de Dios, que vamos a estar usando como lema a partir de aquí durante, no sé, un tiempo, un año, lo que fuere. Va a aparecer después también en toda la difusión que hacemos a través de las redes sociales. Pero la idea es que la iglesia Jesús es el camino en este tiempo, es una iglesia que crece. Iglesia Jesús es el camino, una iglesia que crece. Así que eso va a ser lo que nos guíe de aquí en más, porque es lo que estamos experimentando y es lo que vamos a seguir experimentando de aquí en más también por la gracia de Dios. Y en el libro de Efesios, el apóstol Pablo en el capítulo 4 y el versículo 15 está dando una referencia al crecimiento de una iglesia y de una congregación. No es la única que aparece en la Biblia, pero nosotros estamos tomando esta. De hecho, aparece allí en la difusión de este aniversario. Pero la Biblia en esta versión dice de esta manera: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que de esto se trata, de seguir la verdad en amor y crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, nuestro Señor, de quien todo el cuerpo, la iglesia, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que permítame compartir algunas cosas que se destacan también en este pasaje para que las tengamos en cuenta respecto a todo lo que va a venir de aquí en más. La iglesia Jesús es el camino, una iglesia que... Iglesia Jesús es el camino, es una iglesia que crece. Y si crece la iglesia es porque crecen los miembros de la iglesia, así que usted debe seguir creciendo. En primer lugar, notamos la expresión siguiendo la verdad, siguiendo la verdad. Y el seguimiento, el seguir, ya nos está dando cuenta y nos está ilustrando nuestra vida como discípulos de Jesucristo. Al decir seguir la verdad, nos está diciendo sigan siendo fieles discípulos. No discípulos de vez en cuando, sino discípulos verdaderamente comprometidos en seguir al Maestro. Y nuestro Maestro es Jesucristo, es el Señor Jesús. Así que debemos seguir nuestra vida de discipulado. Qué bueno, estamos teniendo algunos grupos de discipulado y allí estamos disfrutando, aprendiendo de la palabra y de cómo Dios nos propone vivir esta vida. Y efectivamente, cuando aplicamos esa enseñanza a nuestra vida, nos damos cuenta que vivimos cada vez mejor. Así que qué bueno que podamos seguir la verdad. Seguir la verdad es seguir a Cristo, porque Cristo mismo dijo, yo soy la verdad. Qué bueno poder tener una referencia en este sentido, en este tiempo, donde falta tanto la verdad, donde hay tanta hipocresía, tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad, tanta cosa corrupta. Falta la verdad para el ser humano. Falta una verdad real, firme y absoluta, porque si no, no es verdad. Pero hay una verdad, es Jesucristo. Todo aquel que se proponga seguirle a Él va a seguir en la verdad, va a tener acceso a la verdad y va a poder despojarse de toda esa oscuridad, penumbra y tiniebla que trae la mentira, el engaño y la falsedad. Así que como iglesia debemos proponernos seriamente y cuidar de que estemos siguiendo a Cristo, seguir la verdad, que es entonces Él también. Qué bueno, porque también en el discipulado uno de los versículos trata de esto, ¿no es cierto? A ver, los alumnos de mi clase ahí de discipulado, que dice alguno de los pasajes, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Muy bien, un 10 para mis alumnos acá. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad te da libertad a la vida. te hace libre y la verdad es Cristo. Conocerlo a Cristo y seguirlo a Él te hace libre. ¿Cuánta gente necesita conocer esta verdad? Porque está esclavizada, está atada, está encadenada y no encuentra liberación ni libertad por ningún lado. Porque no está en ningún lado. La liberación y la verdad está en una persona y ella es Cristo. Por eso necesitamos dar a conocer a Cristo, no solo seguirlo, sino decirle a los demás, acepten a Cristo, sigan a Cristo, Él te da libertad. Conócelo a Él y Él te hace libre. Por eso cambia y transforma la vida completamente. Eso es lo que es discipulado, una transformación de vida. Es reconocer a un maestro perfecto, amoroso, que nos atiende, tiene interés en nuestra vida y seguirlo a Él. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese caminar con Él, Él va cambiando y transformando nuestra vida. Es un cambio radical, profundo, completo. No solo algo externo o exterior. En segundo lugar, seguir la verdad, además de seguirlo a Cristo, es seguir la palabra de Cristo, lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. Ella es verdad. Efectivamente, entonces, tenemos que conocer la palabra para entender la palabra y para vivir, aplicar la palabra. Esto es seguir la verdad. No es suficiente con conocer lo que la Biblia dice. No es saber que, sí, me acuerdo este versículo, aquel pasaje. No es suficiente eso. Es necesario vivirlo. Que la palabra que yo conozco viva en mi vida. Eso es seguir la verdad. Si no solo es todavía conocer la verdad, pero no seguirla. Así que para que haya transformación en tu vida, debes seguir la verdad. La verdad es Cristo y la verdad es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia también. Bueno, en muchos casos, usted sabe, cuando uno compra algo, quiere aplicar algo, quiere usar algo, en general vienen allí un manualcito y dice, siga las instrucciones. Y si uno pretende que todo funcione bien, de que ande bien, de que se aplique bien, uno que hace, sigue las instrucciones. Dice, mire, sáquele la bolsita, uno saca la bolsita, dice, extienda el cable, uno extiende el cable, dice, enchufa, apriete el botón que dice, y aprieta, anda perfecto, qué bueno, lo disfruta. Bueno, en nuestra vida espiritual, la vida abundante que Dios nos regala, tiene esto, hay que seguir las instrucciones. Entonces uno lee las instrucciones para vivir una vida abundante y plena y llena, y dice, y mirá, hace esto, aquello, lo otro. Y entonces uno, ¿qué hace? Y lo mismo, la obedece, la lleva a la práctica, lo aplica. Y entonces se da cuenta que obviamente funciona, porque es palabra de Dios. Entonces funciona para tu vida porque proviene de Él. Así que debemos seguir la verdad. Es más, la Biblia dice que en el seno de la iglesia, la palabra de Cristo, la verdad debe morar en abundancia entre nosotros. Debemos, como dice también la misma palabra, desechar toda mentira, alejarnos de toda mentira, rechazar toda mentira. No somos de aquellos que viven en oscuridad ni en tinieblas. Ahora vivimos a plena luz del día, por lo cual no hay más mentira, ni engaño, ni murmuración, ni mucho menos. Lo que hay es verdad. Verdad. En lo que digo hay verdad. En lo que pienso hay verdad, en lo que siento hay verdad, en lo que hago hay verdad. Mire, hay una interesante unión que hace aquí el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, porque dice, siguiendo la verdad en, no escucho, en amor. No, estoy medio sordo, discúlpeme. Siguiendo la verdad en amor. Esto es muy interesante, ¿sabe por qué? El mundo, en general, la gente, la sociedad en general, ha hecho una dicotomía, una diferencia, y ha puesto verdad por un lado y amor por el otro. Es interesante que la Biblia los trae y los une en una síntesis perfecta, en un equilibrio perfecto. Déjemelo ilustrar. La sociedad en general trata por un lado la verdad, y al tratar solo la verdad, sin amor, al aplicarla, cae en un legalismo y en una crueldad. Porque al no haber amor, uno aplica la letra, la verdad, inexorablemente, sin piedad. Pero por otro lado, están aquellos que aplican el amor sin la verdad. Y a decir verdad, amor sin verdad no es verdadero amor. Porque si no hay verdad, ese amor da lugar a la falsedad y a la hipocresía. Se finge, porque no hay verdad. ¿Se da cuenta cómo es necesario que existan ambas cosas? La verdad, cuando es en amor, nunca es cruel, pero es dicha, porque es necesario ser veraz y expresar verdad. Me podrá doler cuando me dicen una verdad, pero me la están diciendo en amor, pero no es cruel. Y al mismo tiempo, cuando uno ama, ama en verdad, ama de verdad, no ama hipócritamente, porque entonces no es amor, es una falsedad, es una ficción. Bueno, en la propia palabra de Dios encontramos esto. El mismo apóstol Pablo, unos versículos más adelante, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que hablamos verdad, andamos en la verdad, seguimos a la verdad, por lo cual entre nosotros nunca puede hallarse vestigio de mentira, de falsedad, de legalismo o de crueldad. Mire, en Proverbios 28:20 dice que la persona de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿Qué tal? Ande en la verdad, siga la verdad, y tendrás de parte de Dios muchas bendiciones. Seguí disfrutándolas, en todo caso, también. Finalmente, el apóstol Juan, hablando de esto, en la primera carta, en el capítulo 3 y versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No, amar de palabra es una ficción. Le falta la verdad, y acá lo dice. Entonces, amar de verdad. Amor y verdad siempre deben ir juntos. En cuanto los separamos, caemos por un lado en la crueldad del legalismo o por otro lado en la hipocresía y la falsedad. Sigamos la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, entonces crecemos. Entonces crecemos personalmente y como iglesia, nos desarrollamos. La iglesia, todas las iglesias tienen un potencial para crecer. La iglesia es un organismo vivo. ¿Viste lo que era hace, qué sé yo, 38 años? ¿Viste lo que soy? ¿Qué pasó? Cambio, hubo vida, transformación. Bueno, y la va a seguir viendo porque la iglesia es un organismo, algo vivo, algo dinámico. Algo que se mueve, algo que crece. Dios le ha puesto potencial para crecer. Mucho potencial para crecer, ilimitado. Cabe en nosotros después si vamos a poner límite o no a ese crecimiento. Así que, otra vez, el crecimiento de una iglesia está dado también en el crecimiento de cada miembro y cada creyente de esa iglesia. Pero Dios nos ha puesto para crecer. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y eso qué es sino crecimiento? Porque ese fruto luego da lugar, a través de esas semillas, a nuevos árboles que dan nuevos frutos, más fruto, y esto se multiplica. Las iglesias del Nuevo Testamento que fueron naciendo a partir de la lectura del libro de los Hechos, encontramos que se iban reuniendo primero en las casas, después comenzaron a aparecer algunos templos, luego algunas iglesias. El apóstol Pablo fue levantando muchas de ellas, pero unas fueron dando lugar a otras. Y entonces las expresiones son que las iglesias se multiplicaban, iban creciendo, había más iglesias porque había más creyentes. Y en cada iglesia había más creyentes también, como está aconteciendo ahora. Y lo importante es que todo ello lo seguía haciendo Dios también. Debemos seguir la verdad en amor para seguir creciendo. Y dice que crezcamos en todo. El crecimiento es integral. El crecimiento es completo. No es solo un aspecto, una cuestión, no, Dios quiere darte prosperidad y crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Y como iglesia también, por supuesto Él quiere que crezcamos espiritualmente, sigamos desarrollando nuestra vida espiritual, sigamos profundizando nuestra comunión con Él. Pero también quiere y lo sostiene desarrollar nuestro crecimiento físico. Y aquí, muchos de los que cuando esto se inició, ni siquiera habían nacido. Casi iba a decir yo que yo ni siquiera había nacido, pero sí yo había nacido. Bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, algunos, muchos de los que están, ¿cuántos de los que están acá no habían nacido en el año 78? Ah, vieron, miren, una pila de gente. Mamita, ya no doy más entonces. Mueren todos, casi todos. Bueno, se da cuenta, hay desarrollo, hay crecimiento físico también. Luego habría algunos niños. Yo sí, ya puedo dar cuenta, cuando comencé a venir aquí, había algunos que eran bien niños. Bien, yo también. Era muy joven, pero bueno, había algunos bien niños y después uno los puede ir viendo crecer y ya viene la adolescencia y después la juventud y después se casan y después tienen hijos y así. Y uno dice, qué locura. Pero bueno, así pasa el tiempo y crecemos físicamente también. Por supuesto que crecemos numéricamente, es decir, hay más personas. ¡Qué precioso! Dios va incorporando personas, le ha traído a usted, a cada uno de nosotros, y eso enriquece a la iglesia, le da color, le da un atractivo especial. Así que por eso su vida también es importante entre nosotros. Todos los de la iglesia entendemos que Dios le trae a usted. No, que le vamos a buscar y elegimos. Él nos trae y nos trae personas preciosas y con ello enriquece a la congregación. Así que damos gracias a Dios también por ello, pero Él se encarga de dar crecimiento numérico. El crecimiento también es en influencia, no solo en influencia en la comunidad, cada vez más personas en el barrio pueden conocer y saber qué es lo que ocurre entre nosotros, para qué estamos aquí. Y entonces hay un vínculo saludable entre la iglesia y la comunidad. Y porque además ve que, bueno, formamos parte de esta comunidad, nos preocupan las cosas que le preocupa a la gente en la comunidad, etc. Y tratamos de aportar lo que esté a nuestro alcance para el bienestar de todos. Así que la iglesia crece en obras, en servicio a la comunidad, proveyendo a necesidades, visitando un hogar de niños que están judicializados, que son sacados de sus familias por cuestiones de violencia. Bueno, la iglesia está allí tratando de contener a esos niños, de mostrarles afecto que no encontraron en sus hogares ni lo encuentran, de llevarles una palabra de Dios, de esperanza. Así que la iglesia está presente también y esto es un crecimiento. La iglesia debe estar pensando también en nuevas iglesias, nuevas obras que se puedan abrir. Y quizás, por supuesto, esto comienza con la apertura de una casa donde se comienzan a llevar a cabo reuniones de oración por los vecinos, de actividades con niños en una plaza. Bueno, Dios nos tiene que guiar a eso también. Porque todo ser humano, todo ser vivo, tiene un potencial de reproducción. Las iglesias también. Nosotros somos iglesia, tenemos que ver cuál será el tiempo que Dios marque para que comencemos a reproducir en otra iglesia, en otra congregación. Así que el crecimiento es en todo, pero en todo es en Cristo. Es en Cristo, es en el Señor. Y en Cristo, porque como bien dice el pasaje, Él es la cabeza de la iglesia. Así que, ¿quién está a cargo de la iglesia? No, ese que es el pastor, no. Es Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. Y todos los demás, incluido el pastor, somos parte de su cuerpo, la iglesia. Así que no hay diferencia entre la iglesia y el pastor. El pastor es la iglesia. Y el que es la cabeza es Cristo. Él es la única cabeza que tiene la iglesia. Es la única cabeza que debe tener la iglesia. Las iglesias no pueden estar descabezadas. Terrible. Dejarían de ser iglesias de Cristo. Sería un caos eso. Bueno, las iglesias tampoco pueden tener dos o tres cabezas. Está Cristo, está el pastor y alguno más que se prende ahí, que le gusta. No, es uno solo, sino nada. Así que todos los demás, como hasta ahora hemos hecho, debemos seguir sosteniendo ese sujeción o señorío a aquel que es la cabeza. De la cabeza emanan las órdenes, la guía, la dirección. Es el que dirige luego a todo el cuerpo y lo lleva a donde él desea. Así que estamos sujetos a la voluntad de la cabeza que es Cristo. Seguimos su voluntad. Hoy con los alumnos en el discipulado hemos visto eso también y nos dimos cuenta de qué preciosa verdad es estar en la voluntad de Dios. Así que tenemos que permitir que Él sea la cabeza. Debemos reconocer el señorío de Cristo en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Yo te animo y te aliento a que vos también te esfuerces en este sentido. Reconocelo a Cristo como verdaderamente el Señor de tu vida. Esto es, aquel que te da las órdenes, las indicaciones. Va a ser el que guíe tu vida por camino de bendición. Pero tenemos que permitir a Él eso. Tenemos que ser dóciles, no resistirnos, no endurecernos, no ser necios. Permitir entonces que Él nos lleve por este camino de bendición. Recordar que Él es el Rey. No solo es el Rey, es el Rey de Reyes. Nosotros somos sus súbditos. Los súbditos obedecen al Rey, están a las órdenes del Rey, le sirven al Rey. Él es el Señor. No solo el Señor, es el Señor de señores. Nosotros, sus siervos y siervas, los siervos, las siervas, obedecen y acatan las órdenes de su Señor. Siguen su guía, su dirección, su orientación, están a su servicio. Y este es el vínculo que debemos seguir sosteniendo con nuestro Dios, con nuestro Señor, con aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces el cuerpo se acomoda de esta manera, se acomoda como un cuerpo bien concertado y unido, como dice el pasaje. Bien concertado ya nos está dando la imagen y la idea de un concierto, de una orquesta, pero bien concertado y unido, entonces surge una música armónica, surge algo armónico, algo equilibrado, algo atractivo. Así debemos hacer en la iglesia también, sostener el estar concertados y unidos, haciendo todo al unísono. La Biblia marca dos o tres expresiones para dar cuenta de esto y dice que seamos todos de un mismo sentir, sintamos todo lo mismo. ¿Qué es ese mismo sentir? Y en principio un sentir de humildad, porque estamos delante de aquel que es el Todopoderoso y gobierna, pero también un sentido de gozo, un sentido de servicio, un sentido de ser usados por Dios para bendecir a muchas personas más. Un sentido de andar siempre en la verdad y en amor. Y finalmente nos está dando cuenta de que el cuerpo bien concertado y unido se ayuda mutuamente. Todos los miembros se ayudan mutuamente. Trabajan para el bien común del cuerpo. Ningún miembro en el cuerpo humano trata de sobresalir y de mostrarse superior o más importante que los demás. La maravilla del cuerpo humano, creación de Dios, está hecho para que todo funcione armónicamente. Y mientras cada miembro del cuerpo hace su parte y cumple su función, el cuerpo, decimos, está saludable. Un cuerpo saludable, un cuerpo que crece saludable, se desarrolla, libera su potencial, se multiplica. Asimismo la iglesia, estamos, vos estás, usted está, para que nos ayudemos mutuamente. De tal forma entonces que nadie está buscando mostrarse superior a los demás, más importante o imprescindible, sino que todos buscamos funcionar de forma tal que todo el cuerpo se desarrolle saludablemente y pueda crecer todavía mucho más. No obstante, tu parte es muy importante. Tu aporte, tu función es muy importante. Eso hace al bienestar del cuerpo. Y cuando el cuerpo está saludable, todos los miembros del cuerpo reciben salud. Por hacerlo de esta manera, por seguir la verdad en amor, por crecer en todo de manera integral, por hacerlo bajo el señorío de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, entonces Dios envía crecimiento. La iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo de edificación habla de un edificio que aún no está terminado. ¿Viste cómo arrancó el edificio? No estaba terminado. ¿Y hoy cómo está? No está terminado. Pero ese es el edificio material, el edificio espiritual que somos la iglesia, no está terminado. Dios lo quiere seguir edificando. Dios quiere seguir añadiendo crecimiento a lo que Dios ya nos dio hasta este momento también. Así que hay por delante un tiempo de desarrollo, un tiempo de amplitud, un tiempo de mucho más fruto todavía, un tiempo, como dice el profeta, y en algún momento lo estaremos destacando, el profeta Isaías, es tiempo de extender las cortinas de nuestra habitación, de alargar las cuerdas, de reforzar las estacas, porque viene el tiempo del crecimiento. Viene el tiempo del crecimiento. Amén. Viene el tiempo de crecimiento para gloria y honra del Señor. Bueno, el apóstol Pablo hablaba de esto escribiendo a los corintios y les decía respecto a la obra de Dios, yo planté, decía él, Apolos, otro siervo, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y agrega, así que ni el que planta, Pablo, ni el que riega, Apolos, son nada, sino colaboradores de Dios al servicio de Él. Así que no somos nada y somos todo en las manos de Dios. De esto se trata, de que nadie considere al otro como inferior, sino que por el contrario, sostenemos en humildad nuestros vínculos, nos estimamos, nos elogiamos, nos estimulamos a las buenas obras y todos bajo el mismo señorío de Cristo. Y al seguir la verdad en amor, Él da crecimiento. Así que, gloria al Señor por estos 38 años de vida. Gloria al Señor por todos los que se han esforzado y han aportado tanto de sus vidas, su tiempo, su dinero y han hecho posible que también hoy nosotros lleguemos a lo que estamos llegando. Bueno, muchos de ellos ya nos pasaron ese testimonio como en las carreras de vida. ¿Vieron? Que algunos corren un trecho, después le dan la posta, ese testimonio a otros y este lo toma y sigue corriendo todavía mucho más allá. Bueno, esa carrera no ha terminado. No va a terminar hasta que Cristo venga. Pero tenemos que llegar a la meta que Dios se ha propuesto con nosotros también. Y este es nuestro tiempo. Ahora somos nosotros los que estamos escribiendo esta parte de la historia de esta iglesia. Sos vos, sos ustedes, somos todos. Así que permitamos que esos niños que andan por allí, tan pequeños, ellos sí, seguramente dentro de 38 años van a estar, y puedan decir, ah, yo me acuerdo de mi papá, mi mamá, mi viejo, mi vieja, que sé yo, como dirán ellos en su momento, me acuerdo. Y entonces estén celebrando también una bendición mucho mayor de la que nosotros estemos teniendo hoy. Pero seguramente ellos serán capaces de reconocer que también tu vida por este lugar ha dejado una huella, ha marcado, que algún otro ladrillo más en lo espiritual a esta iglesia se agregó también porque vos estuviste este tiempo, estos años entre nosotros. Eso trae bendición a tu vida. Nunca es tiempo perdido, por el contrario, es un tiempo más precioso que puedas estar invirtiendo. Y Dios te recompensa de tal manera que lo podés disfrutar en plenitud y decir, ¿qué otra cosa yo podría hacer sino servir a Dios de esta manera? Imagínate, mes que viene, el otro mes, principio de año otra vez, y ver a otras personas que vienen, que llegan. Quizás algunas vos las conocés. Es decir, esta persona sí tenía problemas y dificultades de tal o cual índole, pero ahora le escuchás decir que Dios está obrando en su vida, la está transformando, en su matrimonio, en su familia. Qué precioso, eso te tiene que llenar de satisfacción y de gozo. No porque lo estemos haciendo nosotros, porque Dios lo está haciendo, lo cual marca que Él está entre nosotros. ¿Cómo no estar feliz con alguien que estaba en esas dificultades, que estaba caído en depresión, que estaba en enfermedad, en angustia, en soledad, y ahora fue libre porque conoció la verdad, a Cristo? ¿Cómo no estar feliz? Bueno, muchos de esas personas están todavía a nuestro alrededor, aquí en el barrio, vecinos, tus vecinos, quizás familiares. Bueno, por todos ellos, ellos merecen que hagamos nuestro mejor esfuerzo, buscando a Dios, buscando servir a Dios y dejándole a Él obrar de la manera en que lo estuvo haciendo hasta aquí. Así que te bendigo en el nombre del Señor y doy gracias a Él por tu vida. Él te trajo con un propósito. Y yo oro para que el Señor cumpla todos esos propósitos en ti y a través de ti también. Y sigamos marchando hacia adelante, sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.